Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo. Estamos unidos con el campo y la ciudad. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de la suma nuestro vino. Bienvenidos, bienvenidas a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Estamos aquí en un nuevo capítulo, programa número 56. Acá van pasando las semanas y estamos acá siempre firmes con la negra Mati. Bueno, siempre no, a veces fallamos, ¿no? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Ramiro Chávez? Acá andamos, acá andamos. ¿Qué te trae Colonia Carolla? Acá andamos. En la colonia, que justamente hoy también va a ser protagonista con uno de los temas, con una de las personas a entrevistar y así que nos va es. A estar visitando aquí a la casa bueno. El Club Juventud Agraria en la planta alta en FM La Ronda. Va a estar visitándonos Valeria Carneluti, ella es docente, sobre todo del nivel primario, y vamos a estar hablando, negra, de educación. Ay, me encanta. Claro, ya lo decía Nelson Mandela, ¿no? Que la educación es el alma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Mire usted, muy bien. Si lo dijo Mandela. Mandela. Bueno. ¿Cómo estamos? Así que nada, nos trae un programa interesante hoy, sí. Haciendo énfasis en la educación, en la agroecología, en el buen vivir, en las normativas internacionales que hay respecto a seguir formando en el cuidado del medio ambiente. Sí, en este caso es una nueva educación, ¿no? Que trasciende. Sí. A la educación formal en los ámbitos escolares, académicos, sino que también ya se está planteando o se viene a recuperar esa corriente de lo que es la educación popular o la educación no formal en diferentes ámbitos para, bueno, educar en un sentido integral, ¿no? Vamos a estar viendo de cómo se trabaja la, podemos decir, la educación cívica a través justamente de la visita de Valeria Carneluti en la traducción desde Biblioteca Popular La Bicicleta, aquí en Colonia Carolla, de lo que es la Carta Orgánica Municipal en un lenguaje para las infancias. Y lo traemos a colación también porque la Carta Orgánica del municipio de Colonia Carolla considera a nuestra ciudad como una ciudad campo, ¿sí? Y también es, bueno, da como diferentes características de qué es una ciudad-campo, que si no es traducido en un lenguaje, si no es hecho de forma participativa con las infancias, bueno, a veces esa letra más técnica, más jurídica, es difícil de compartir, ¿no? No, y además de con todo lo que tiene que ver que las infancias tomen de sí todo lo que es la prevención, el cuidado, el uso racional, es la mejor herramienta para entrar por las infancias con estas temáticas uh-huh. que son tan pertinentes, ¿no? También hay que tener en cuenta, Negra, que de por sí está buenísimo que esa educación se dé desde lo más temprano, no solo para el niño y la niña, sino también para, aquellos adultos que están en torno a ellos, porque ellos son replicadores, son Totalmente. Multiplicadores, y a veces meten el dedo en la llaga de forma inocente, a veces de forma totalmente racional y lógica. En el reciclado, uh-huh. en el uso racional del agua, te están controlando si estás gastando de más, sí. si dejaste abierta la canilla. A veces en los propios consumos, sí. en el cigarrillo, en tirar... Sí, en el papelito en el piso. No, sí. Son muy... Las infancias son muy muy aplicadas en cuanto a las normativas y en cuanto al uso, ¿no? A la importancia. Uh-huh, uh-huh. Y eso tiene que ver con la mayor herramienta que contamos, que es la educación. Así que bueno, vamos a transitar por esta herramienta maravillosa. También nos va a estar acompañando la profe. Como hablamos de educación, claro, la profe no puede no estar. Totalmente. Aparte ya la extrañamos. Ay, sí, hace un montón que no hablamos con ella. Y a Machi yo también la estoy extrañando, ¿vos sabés? Semana que viene vamos. Semana que viene tenemos que hablar con ella, me parece, sí, Ramiro. Sí, sí, sí. Bueno, ¿te parece que demos...? Pero la profe... Pero la profe, sí, la profe Carlita Couzier, sí, va a venir ahora. No, porque nosotros sabemos cuál es la profe, pero ahí la tribuna. Couzier, claro, no, la profe, cierto, tenemos que aclarar. Sí. Bueno, y ella nos va a venir a hablar un poco sobre la educación emocional del medio ambiente, que eso me parece un tema interesante. Así que voy a estar expectante para tomar nota, como siempre, de la sabiduría de ella. Ya me lo repite al pasar. Sonido de la ciudad, florecen las melodías, exigiendo que la escriba. Tu voz en la melodía me lo repite al pasar. Me lo repite al pasar. Muy bien, Negrita, esa es la invitación. Bueno, un poco a colación de la vuelta a clases, ¿no? De que marca un antes y después en la familia, en toda la comunidad, en la sociedad, en el tránsito, uh-huh. en un montón de cosas. Así que yo estaba tan relajada, te juro que me tomé las vacaciones, también me las tomé yo a las vacaciones de invierno, junto con Fran, mi pequeña de 8 años, que está cursando tercer grado, uh-huh. me tomé también las vacaciones junto a ella. De todas maneras fueron como, o sea, relajar la cabeza de la cotidiana, de todos los días con ella. ¿Se le pasó rápido o no? No, porque Bien. Había como días que eran más intensos. sí, en sí. donde Fran salía de una actividad y decía, ya estoy aburrida. Claro. Y yo le decía, pero para un poco. Sí, sí. He escuchado a varios papis y mamis decir, ay, ¿cuándo vuelven las clases, por favor? Sí, una cosa así también. Bueno, pero a mí me sirvió en otro aspecto, en un siempre, aspecto mucho siempre más sirve organizativo. Para, de alguna u otra forma se le encuentra el lado positivo y sobre todo el disfrutar ahí de compartir con los más chicos y las más chicas. Bueno, Negrita, vamos a escuchar un temita musical, un tema que de larga data, conocido, un tango, milonga sentimental, usted la tiene Ay, ahí. Ay, qué lindo, ¿sí? No te puedo creer lo que me vas a regalar. Bueno, pero en este caso, por La Truca, así se llama, después lo vamos a estar presentando. Dale. Pero y un mate, puede ser un mate que también tienes para acá. Vamos Gracias. A escuchar. Un tema clásico, es de Homero Manzi, uh-huh. ¿sí? La letra. Así es. Y bueno, vamos a escucharlo en la voz de Fernanda Rivero. Qué lindo, che. Recordarte milonga sentimental, otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Tu se secó de golpe. Nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, va a quererte mucho, varón, va a desearte el bien, varón, va a olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa de mentira o de tu pies. Fácil pegar un tajo pa' cobrar una traición, o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los dientes de un metejón cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, va a quererte mucho, varón, va a desearte. Milonga para que nunca la canten en tu balcón, pa' que vuelvas con la noche y te vayas con el sol, pa' decirte que si a veces o pa' gritarte que no. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Muy bien, Negrita, continuamos en este Ciudad Campo Especial Educación, en un sentido bien amplio, en un sentido también priorizando lo que es la educación ambiental, la educación para una nueva forma de producir también, que es la propia agroecología, que no solo es a partir de los contenidos y características de esta ciencia productiva, sino también en la forma, en cómo se aprende, en cómo se comparte el conocimiento, que tiene que ver más con la solidaridad, el cooperativismo, otra forma de producir y construir conocimiento. Así que, Negra, vamos a estar hablando un poco de educación en esa clave. ¿Qué dice usted? No, justamente estaba haciendo parte de la producción del programa para ver si podemos contactar con gente de diferentes lugares de la provincia de Córdoba. Ando de la media mal de la garganta. Andamos así todos. Sí, así que... sí. De diferentes lugares de la provincia de Córdoba, pero es que nos cuenten experiencias educativas en materia agroecológica. Así como también estamos intentando comunicarnos con gente de Buenos Aires que tiene un proyecto maravilloso de educación frente al reciclado. Ellos tienen, agarran todos los ladrillos ecológicos, ¿viste? Los de plástico. Los de plástico, las típicas botellitas de... llenas de plástico, de bolsitas de plástico y demás, ellos la convierten en madera de plástico, que tiene una perdurabilidad diferente y hacen muebles. Uh-huh. Así que muy interesante el proyecto. Vamos a intentar comunicarnos con la gente de 4E. Bien, bien, porque estuve chusmeando un poco la página. ¿Sí? Y el propio Facebook, y lo que me parecía bastante piola es... que todo lo que uno ve que está hecho con madera, no sé, estamos hablando de una puerta, un estante, una mesa, una silla, bueno, esta organización 4E los hace, pero con material plástico, ¿sí? Así que ahí está bueno cómo se puede reutilizar, cómo se puede transformar y sobre todo cómo se puede también aprender a... reutilizar, transformar, pero a que tener otro uso más responsable en materia del uso de los productos, ¿no? ¿Se acuerda Eduardo Galeano en uh-huh. ese libro Úselo y Tírelo, ¿no? Este mercado que está todo hecho para que tenga una vida útil o para que directamente pase a ser obsoleto en algún momento, sobre todo en algunas cosas las en materia tecnológica, todo, y bueno, se acumula basura, se acumula, porque sí, acá hacemos la contraria, transformamos la basura, se reutiliza, y encima se pueden construir cosas maravillosas. Así que ese va a ser uno de los temas a charlar también, y si quieren, Negra, ya vamos compartiendo algunos audios que hemos rescatado. Uh-huh. Producción de las radios comunitarias de Farco. Y si está de acuerdo, podemos retraer, podemos decir, refritar también algunas experiencias destacables como son las escuelas campesinas del Movimiento Campesino de Córdoba. Dale, y después también, ¿sabes qué? Te voy a traer novedades de la papa. Bueno, sí. De la papa acá en Córdoba, de la papa agroecológica, de un proyecto que hay sobre una huerta comunitaria, que también hay una radio involucrada. Vamos a estar hablando con gente del INTA que nos va a comentar sobre la arista educativa. Uh-huh. Del proyecto de la papa agroecológica. Bueno, me encanta. Ahí vemos, como dijimos, un sentido amplio de lo que es la educación y lo que es la educación justamente... para Ciudad Campo, la educación que queremos para el buen vivir. Por lo pronto, Negra, vamos a escuchar el audio. Es una muy linda producción de Radio Pueblo de Dian Funes. Tiene que ver con las escuelas campesinas. En algún momento lo hemos compartido, pero queríamos traerlo a la mesa también cuando hablamos de educación. Es la propia educación en la ruralidad y también la educación para jóvenes y adultos que... digamos, bueno, por las circunstancias de la vida, por las complicaciones, en algunos casos han tenido que retomar los estudios en una segunda oportunidad, como son las escuelas para la educación de adultos mayores y los programas de inclusión educativa también para adolescentes y jóvenes. Así que escuchamos en la voz de los compañeros y compañeras de Radio Pueblo sobre las escuelas campesinas en Córdoba. Actualmente en Córdoba se ofrecen clases para adultos, jóvenes y adolescentes en 4 escuelas campesinas de la provincia: Dian Funes, Cerrezuela, Cruz del Eje y Tras las Sierras. Las 3 modalidades están vinculadas al programa de educación de jóvenes y adultos, que es para mayores de 18 años. Y en otros casos también articulando con PIT. El PIT es un programa que nace en Córdoba para la terminalidad de los adolescentes que han dejado la secundaria y todavía no tienen 18 años. Nosotros ya teníamos ahí el SEMMA y los menores de 18 años no podían ingresar. Y bueno, había un grupo numeroso de adolescentes en esas condiciones. Estamos hablando de adolescentes que tienen que hacer 30 kilómetros, 20 kilómetros para ir a la escuela. Entonces lo acomodamos a una cursada de 3 días intensivos para facilitarle un poco el traslado de los chicos, chicas. Bueno, y todo eso fue conformando lo que es hoy nuestra propuesta, que bueno, que viene a cubrir una necesidad porque estos chicos no tienen escuela secundaria cerca, con una cursada de todos los días, bueno, lo cual significa prácticamente que se tienen que ir a vivir al pueblo. Cuando no tenemos señal para hacer las clases virtuales, todas esas cosas, que también fue un problema, todo el tema del coronavirus, todas esas cosas, que todo lo que tuvimos trabado ahí en eso, y volver a retomar todo fue muy bueno, ¿no? Poder estar con la presencialidad. Estas escuelas campesinas tienen reclamos y conflictos con los gobiernos que afectan las condiciones de trabajo de docentes y estudiantes. Los PIT tienen nada más que la colación. Eso obviamente, estando todo el día en la escuela, no alcanza. Entonces, bueno, nuestra pelea viene siendo por eso, por acceder al comedor del PAICOR, cosa que todavía no hemos conseguido, así que estamos sosteniendo desde el bolsillo de todas las familias y de los docentes que participamos. Otro tema ha sido el boleto educativo, que como no hay transporte público en toda la zona, depende de las comunas, municipios. Y eso tiene una discrecionalidad, o sea, se lo dan a algunos y a otros no, depende no de derechos, sino de favoritismos, políticas y demás, lo cual nos deja afuera. Empezaron a surgir algunos conflictos de incomprensión de lo que es la realidad del campo, lo que son las condiciones de la ruralidad, en el orden ese, de no entender los kilómetros que hay que recorrer, las dificultades para el desarraigo de las familias del campo, de mandar a los chicos solos al pueblo. Bueno, encontramos todas esas dificultades. De hecho, por ejemplo, no tenemos agua en la escuela, entonces tenemos que gestionar que el municipio nos traiga agua. Las miles de situaciones que vamos resolviendo como podemos, la escuela, ¿no? ¿Y cómo se sostienen estas escuelas? ¿Cómo funcionan? Económicamente también es un proyecto que si no existiera nuestra forma cooperativa de funcionar, sería inviable. O sea, no podemos garantizar estar sin boleto educativo, con sueldos, sin zona de favor, y yendo por 3 horas a la escuela o por 4 horas a la escuela, no es económicamente sostenible para los docentes. Así que nosotros nos hemos organizado de algún modo que podemos darle esa continuidad y sostener eso. Pero hay algo que he aprendido que tengo a donde volver. Esta chica era bien chuncana. Estas escuelas permiten que jóvenes terminen sus estudios y puedan desarrollar capacidades dentro y fuera de las mismas. Sostienen el arraigo y respetan el derecho de la educación, tan importante para la vida de las personas. Tenemos egresados que están desarrollando actividades productivas en el campo, tenemos algunos que han seguido carreras terciarias, hay una estudiante que está en la universidad también, y cómo eso ha favorecido la posibilidad esta para el campo, ¿no? En zonas donde no existía la garantía del derecho a la educación, ahora sí, se garantiza y se permite que puedan seguir viviendo donde han nacido, donde ya tienen una cultura desarrollada. Y si bien el Estado tiene deudas pendientes con las comunidades rurales, las escuelas campesinas llegaron para quedarse y son defendidas por su gente. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Ojalá pueda llegar algún día a decir sí, tengo el secundario, que es algo que siempre tuve pendiente, tuve ganas de hacerlo, y bueno, para mí es una hermosa experiencia esto. Me hizo muy bien volver a estudiar, volver a agilizar la memoria y espero terminar. Sí, es una meta que me puse, espero terminar. Nuestra escuela para mí es así, todos tenemos libertad de pensamientos y me parece que somos un gran factor importante para toda la comunidad y comunidades vecinas, y también que exista la educación campesina

esas acciones que detengan de alguna manera la migración de jóvenes del campo a la ciudad. Me gusta, Negra, y la verdad que es algo muy importante porque se ha sostenido en el tiempo. Así es. Y cada vez va mejorando, ¿no? Claro. Va fortaleciéndose. Y yo calculo que en algún momento vamos a poder hablar con ellos. En este momento creo que están en receso, pero seguramente que vamos a poder hablar con ellos en un tiempo corto, ¿no? Así es, Negrita. Una buena noticia, sí, podemos totalmente. Decir. Sí, cumplir 10 años. Además, tienen la parte de producción, la parte de comercialización. Uh-huh. Tienen también un almacén campesino. Así es. Y bueno, es una linda noticia. La ve usted que ya está acompañada. Así es. Está Valeria Carneluti. Así que bueno, estamos acá para charlar sobre la Carta Orgánica para las Infancias. Este es un texto adaptado de la Constitución local para el alumnado de nivel primario y medio. Y han participado las bibliotecas escolares, todas ellas ahora van a tener un ejemplar, ¿no es cierto?, de la Carta Orgánica. Y la idea fue fundamentalmente de la Biblioteca Popular La Bicicleta y la Biblioteca Pedagógica, con el apoyo de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, de la CONAVIP. Uh-huh. La redacción y el maravilloso diseño que estoy observando tiene el contenido, estuvo a cargo de docentes y profesionales que trabajan con perspectiva de género, que eso es muy importante, uh-huh, y derechos de las infancias. Como les decía, Valeria Carneluti ha sido una de las autoras intelectuales de este maravilloso proyecto que ahora ya es un hecho. Eugenia Sánchez, Rodri Chávez, Soledad Castillo, Sonia D'Olivo, que fue allá por el año 2008 convencional constituyente. Uh-huh. Y las ilustraciones estuvieron a cargo del maravilloso y bien ponderado Luis Gato Enríquez. Sí, hermosas las imágenes, la verdad que son esas cosas que gustan a adultos y están tan bien hechas que también es un lenguaje común para los más chicos, ¿no? Así es. Bienvenida a Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, Valeria Carneluti. ¿Cómo estás? Hola, chicos. ¿Cómo les va? Chiques, ¿cómo van? Muy bien, muy bien. Muy bien. Te agradecemos acá que te hayas tomado un tiempito. Es algo medianamente novedoso, nuevo, digamos, esta Carta Orgánica, pero contanos un poquito cómo fue la cocina, cómo surgió esta idea de trabajar, porque no fue simplemente una traducción, una cuestión técnica, ¿no? Un trabajo grande y bastante participativo. Ponerse en el lugar del otro, fundamentalmente, ¿no? Para poder conformar, formar, por sobre todas las cosas. Totalmente. Cuando nos sentamos a escribir e intentamos transmitir algo, tenemos que tener quiénes van a ser nuestros lectores o quiénes van a usar este recurso didáctico. Fue un trabajo en equipo muy hermoso, porque creo que estuvieron las personas que tenían que estar. Cuando nos juntábamos con el Gato y yo le decía, quiero el diseño del corso así, porque la cultura se tiene, entendió todo, Sole con el diseño, que también, porque tenía que ver con, yo me basé mucho en esta transposición didáctica, en este bajarlo al nivel de los pibes, en que haya un acertijo, que haya una pregunta, estos contenidos abstractos, como es la democracia, cómo explico qué es la democracia, uh-huh, la autonomía, la soberanía, algo que para los adultos y adultas nos parece familiar o nos parece como una obviedad, muchas veces nos olvidamos de los más pequeñitos y pequeñitas que no están comprendiendo y tenemos que transmitir, ¿no? Así que fue un trabajo que asumimos con un compromiso no solo ético-político, sino también pedagógico, ¿no? Y un gran desafío, ¿no? La verdad que el material que estoy observando, a simple vista, es un material maravilloso para llegar a diferentes edades. El desafío creo que tiene que ver, mira qué bellísima esa ilustración, el desafío creo que tiene que ver con esto, ¿no? De poder lograr la comprensión en diferentes niveles de edades. Exacto. Y en eso, ¿cómo fue el trabajo en equipo? O sea, ¿cómo fue deshojar así de a poquito cada uno de los contenidos de la carta orgánica, de ponerle este objetivo que vos venías nombrando recién? Pero además de eso, también la construcción de esos pequeños detalles que vayan haciendo a esta carta orgánica de las infancias. De las infancias. Y bueno, justamente, como recién decía, se trabajó en equipo. Los artículos coinciden con la carta orgánica oficial, uh-huh. Entonces las docentes, los adultos que toman la carta orgánica y quieren saber a qué se refiere tal cosa, tenemos los artículos que Sonia en este caso se dedicó a transcribirlos. Bien. Pero bueno, las cuestiones tenían que ver con esto, ¿no? Por ejemplo, te abro en cualquier lugar. Por ejemplo, tengo una pregunta, sí. Porque ustedes también incluyeron lenguaje de género. La perspectiva de género, sí. Que tiene que ver también con la transformación del lenguaje. Tiene que ver con la mirada diferente. Exacto. Cuando hablamos de infancia ya estamos aplicando la perspectiva de género. Entonces, creo que todo eso también tuvo relación con este material. Tuvo relación totalmente inmediata porque, bueno, mi formación tiene que ver con educación sexual integral. Uh-huh. A esto me dedico. Y la carta tenía material para poder ampliar esto. Cuando hablamos de familia como una política pública, pusimos los distintos tipos de familias que muchas veces Bien. No hablamos. Entonces, bueno, las docentes van a tener la oportunidad de hablar de de los distintos tipos de familias desde la educación sexual integral. Entonces, es un material que de cada página la docente puede crear innumerables cuestiones que tiene que ver con lo político, tiene que ver con la formación ciudadana, tiene que ver con la educación sexual integral, tiene que ver con la equidad y sobre todo tiene que ver en intentar cada día tratar que estos sujetos de derecho, como los nombramos ahora, ya hace un tiempo esta parte, a las infancias, puedan hacer ejercer sus derechos y los tienen que conocer, uh-huh. y sus deberes. Claro, por supuesto. Y dejar de que la política sea una mala palabra. ¿Qué decimos los adultos de los políticos? Entonces, ¿con qué afán van a querer los más pequeños uh-huh. integrar algún tipo de algo? Entonces, si nosotros los hacemos dentro de sus cuestiones sociales, empezar a debatir, opinar, la propuesta, se puede hacer hasta una votación simulada. Hay un millón de cosas para hacer en la escuela. Los chicos y las chicas nos sorprenden. Bueno, los que están en el aula sabemos que las preguntas superan claro. las expectativas que nosotros por ahí tenemos y nos llevan a otros lugares. Entonces hay que estar abierta también, ¿no? Vale, ¿cuándo salió este material? ¿Desde cuándo que está disponible? Y el año pasado lo presentamos uh-huh. a fin de año y hubo unas entregas y este año, a principio de año, se terminó de entregar a todas las escuelas. O sea que los alumnos ya podríamos decir que a partir de este año están trabajando con el material en las aulas. Están trabajando. ¿Y has tenido esas devoluciones? He tenido muy pocas devoluciones porque es así. A partir de la carta, bueno, se necesitó una capacitación. Sí. O no sé si necesitó, pero bueno, desde el municipio se dijo, bueno, ahora lo llevemos a las escuelas. Entonces, se hizo una capacitación a principio de año, va a haber otra en septiembre, que es el segundo encuentro, y ahí van a venir las devoluciones. La propuesta fue, en estos encuentros me está acompañando La Meli Díaz, ¿sí? Que es concejal, ahí está. Que ella se está dedicando a las infancias y bueno, la Meli como que me facilitó todo lo que era la parte de muchas explicaciones que ella tenía mucho más conocimiento, como por ejemplo esto de que ya no lo nombramos como zona urbana y rural la Colonia Carolla solamente. Sí. Hay un nuevo concepto y una ordenanza y que tiene que ver con nuestro programa. Sí. Con el nombre de nuestro programa. Mirá, sí, nosotros necesitamos una ordenanza para hacer así de retop. Contalo, contale, vale, contale a la gente. El perfil de ciudad, más que todo. Claro, el perfil de la ciudad que tiene que ver con... Se llama, ahora, además de zona rural y urbana, uh-huh. que antes teníamos este concepto, ¿no? Los que estaban en el 15 y los que estaban en los lotes. Si bien sigue siendo un poquito así, se definió en esta nueva ordenanza una zona de urbanización, una zona de buffer, una zona agraria Carolla, parque agraria Carolla y una zona rural. Bien. Estos serían los espacios. Y que está bueno que los chicos y las chicas conozcan. Sí, sí, y totalmente. También hay una cuestión de no solo de reconocerlo, sino también de saber por qué se protege también esa zona rural, porque hay una intención, un intento, podemos decirlo, de asentarlo como política de Estado municipal, de que Colonia Carolla siga teniendo la tierra dedicada a lo que es la producción rural, ¿no? La producción rural. Que no se desvirtúe todo. Y para eso hace falta un ordenamiento territorial, diferentes partes, pero teniendo en cuenta que sin ese campo, una vez que se pierde, bueno, es difícil recuperar esa vida productiva y de la agricultura familiar, ¿no? Y por ejemplo, en la previa, si bien trabajaron desde la biblioteca, hubo posibilidad donde los más chicos puedan participar, opinar o preguntar así, ¿qué insumo les dio ese contacto como para decir, esto la contamos así o esto así? ¿Qué les sirvió así como experiencia para...? Y la verdad que yo contaba con mis años de experiencia en las aulas. soy maestra jardinera y maestra de grado y 17 años trabajando. Entonces, bueno, una ya sabe más o menos a dónde apuntar. Y sobre todo conociendo las escuelas, las distintas instituciones de Colonia y Carolla. Uh-huh. No podemos tratar el mismo tema, darle el mismo abordaje a un alumno o alumna de los Chañares que a uno de la escuela Acosta, que es donde yo me encuentro en este momento. Los chicos y chicas de la escuela Sargento Acosta, de Estación Carolla, pertenecen a Sierras y Parques. Entonces ellos a Colonia Carolla no lo conocen. Uh-huh. Qué importante es invitarlas a bicicletear en los lotes, uh-huh. a contarles esta cosa de los inmigrantes, que no se identifican. Entonces que ellos y ellas puedan contarnos, porque de esto se trata. De las acequias, que son como un importante elemento en Colonia Carolla. Exacto. Yo cuando conocí Colonia Carolla, conocí las acequias y me encantaron. La verdad, le da otra impronta. Exacto. A toda la ruralidad de Colonia Carolla. Exacto. Entonces, pero bueno, poder convidarle a los distintos niños y niñas de las instituciones estas cuestiones que tienen que ver con Colonia Carolla. Y está basada en derechos, fundamentalmente, uh-huh. en perspectiva de género, y creo que una deuda que tenemos, yo siempre lo digo, no sé si me van a retar o no, pero siempre lo digo, porque digo... Lo digo. Dígalo. La deuda que tenemos es el tema de la discriminación en Colonia uh-huh. Carolla. Tal cual. Ha sido una cosa muy dividida siempre. Uh-huh. Creemos que no. Eso era antes. No era antes. Y sigue siendo. Porque se sigue transmitiendo. Claro. Entonces. Es parte del lenguaje cotidiano. Bueno, tenemos que terminar con esto y la forma de terminar es, además de enseñarles a hacer las galletitas de novia, que está buenísimo, que podamos seguir con nuestra idiosincrasia, invitar a la familia boliviana uh-huh. que venga a cocinarnos tal o cual cosa. Hacerlos sentir parte. Claro. Si el Día de los Muertos nosotros vamos a la iglesia, que compartir y que ellos nos cuenten cuando van a ver a sus muertos y a tomar cerveza, uh-huh. Uh-huh. porque pareciera que aún tienen que hacer cosas escondidas. Entonces, cuando en la escuela se abre el diálogo y se valora la mamá que baila en la comparsa, el camporal, y por eso siempre nombro los corsos caroyenses, sí, porque es una fusión cultural hermosa, muy visible, sí, muy visible. Cuando, ¿no?, están los caporales y está también la cuestión esta de los que están con la máscara, ¿cómo se llama? Los mamarrachos. Los mamarrachos. Dije, bueno... dije Rami por decir, ¿no? Era un mamarracho. Entonces, me señalaba. No, bueno, ¿cómo, pero se llama? ¿Cómo se llama usted? Dije. Los mamarrachos. Me encantó. Cuando, la primera vez que me di con ese topamiento es cultural, verdad, fue maravilloso. Sí. Ahí le contamos un poco a la audiencia porque... ¿Del mamarracho quiere contarlo usted? De todo, de toda la situación de la colonia, que es una colonia italiana, que sobre todo es... una camada que vino del norte de Italia, ahí con frontera con Alemania, la zona como más fría en cuanto al trato más cultural y toda la cuestión, que vinieron acá con la ley Avellaneda a fines del 1800, y bueno, por mucho tiempo fue predominante, ¿no?, la cultura italiana, friulana, la familia y demás, pero hoy en día la colonia con más de 25.000 habitantes tiene una diversidad hermosa y muy rica con toda la interculturalidad y con la propia migración interna, ¿no?, de otras provincias, de todos lados, y a veces es difícil romper ese molde que dio nacimiento al pueblo. No romperlo en el mal sentido, sino de dejar que se abra todo, ¿no? Tenemos que empezar con los más chiquitos y las más chiquitas. Totalmente. Yo ahí tengo toda mi la esperanza. Toda, pues, la esperanza. Toda, sí, la esperanza, porque es en realidad... Sí, sí. Ellos no tienen, viste, barreras, no tienen pruritos, no tienen esa cuestión que los adultos, ya toda la contaminación que tenemos. De y sumaré lo agrotóxico que tenemos los adultos también, viste, así que nada. Bueno... hermoso proyecto que ya es un hecho, que sí, está en las escuelas, están en el aula, los chicos ya están abriendo, curioseando estas cartas orgánicas de las infancias, sí, o para las infancias. Y sumar también que está disponible en formato digital, acá estoy chusmeando. Ajá. Se lo puede ver en cartaorgánica.bplabicicleta.org.ar. Ahí también lo vamos a estar compartiendo en las redes, pero es espectacular el trabajo porque prácticamente es la revista en formato digital, sí, ¿no? Está en todos los dibujos. Qué lindo sería que se motiven, que se contacten con nosotros y nosotras, que estamos dispuestos a compartir, uh-huh, porque el material que tiene que ver con la legislación de nuestra ciudad, pero transmitir de que es posible incluir a estos pequeños ciudadanos y ciudadanas desde muy temprana edad. Absolutamente, uh-huh, absolutamente. Bueno, y estaremos expectantes a los resultados. Vamos, vale, a tener resultados porque ya hay dibujos y hay cosas dando vueltas. Qué bueno. Y se los invita a las distintas comunidades y en esta migración interna también. Y bueno, y se siente algo más blando, ¿no? Más lindo, cuando alguien puede contar algo que nunca pudo contar, porque siempre estamos hablando de nuestras fiestas típicas, de esto, del otro, y qué lindo cómo nos podría abrir la cabeza, cómo nos podría abrir la amorosidad, poder hacer contacto y sentirnos, ¿no?, parte, sentirnos, uh-huh, parte. Había mucha gente que no es de Colonia y dice... Nunca me sentí parte. Claro. Es como una cosa que, nunca me pude sentir parte. Es, bueno, difícil. La idea es que los pibes rompan con... Qué bueno, que rompan las estructuras, que así sea. Bueno, Valeria Carneluti, muchísimas gracias por estar acá en Ciudad Campo, Voces que nacen de la tierra. Muchísimas gracias a ustedes. Ciudad Campo. Ok, chamacos, ahora vamos a repetir todos juntos. ¿Eso qué dice? En el trabajo, vamos todos a leer, allá arriba y aquí abajo, vamos todos a leer. Vamos todos a leer, aunque sea una vez al año, vamos. ¿Eres fresa o eres naco? Vamos todas a leer. No importa tu sexo o tu condición social. Dicen que leyendo se te quita lo animal. Ya te veo bien triste, échale imaginación. Y en su frase se abre un libro del rincón. Chico, vamos todos a leer. Si tu novia no te pela, vamos todos a leer. Pues la lectura te consuela. Vamos todos a leer. Si te dicen que eres burro, vamos todos a leer. Aunque sea de puro churro, vamos todos a leer. Es muy bueno a toda hora. Vamos todos a leer. De Campeche hasta Sonora, vamos todos a leer. No importa tu sexo o tu condición social. Dicen que leyendo se te quita lo animal. Ya te veo bien triste, échale imaginación. Ya en su frase abre un libro del rincón. Un libro del rincón. Un libro del rincón. Un libro del rincón para. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Y si decimos chamamé, decimos la provincia de Corrientes, aquí también vamos a compartir. ¿Sabes que sí, nunca te escuché un zapucay a vos? Ah, no, no, yo me guardo para la ocasión, ¿no? Aparte no tengo ni voz. A ver, me gustaría saber cuál sería la ocasión. Bueno, una fiesta del chamamé, no voy a estar gritando el zapucay por cualquier lado. En un baile de cuarteto, imagínense. Ay, yo lo veo a usted haciendo esas cosas. En un baile de la mona. No, negra, no, hay que estar ubicado. Bueno, me parece muy bien, hay que ubicarse en la palmera de vez en cuando. Eso mismo. En este caso nos ubicamos en la provincia de Corrientes, como decíamos, nos vamos para Goya, la ciudad que está muy cerquita de los humedales, de los que son los esteros de Liberá, un lugar hermoso, y en este caso se vive de otra forma, porque está mezclada también lo que es son los poblados con la ruralidad, otro tipo de ruralidad, ¿no? Mucho más, podemos decirlo, más fértil de lo que es el propio campo acá, más de la pampa o más del monte del norte cordobés o de diferentes provincias. Y lo traemos, negra, en este caso de Corrientes, a la voz de Jorge Cefarelli, que lo hemos tenido aquí en algún momentito, y en ese caso tiene que ver con nombrar y compartir lo que es el trabajo de la Asociación Civil Mateñé, así es, lo he practicado. Tan bonita. ¿Usted se había acordado? Sí, ¿se acuerda que yo se lo pronuncié bien, después se lo hice pronunciar a usted? Y así fuimos y así aprendiendo la terminología. Totalmente, el guaraní ahí presente. Y es un trabajo que hacen desde FM La Chicharra de Goya, desde esta Asociación Civil también, que es la formación para promotores y promotoras en gestión ambiental, y que en este caso vamos a escuchar dos audios de Jorge Cefarelli. Uno que tiene que ver en donde cuenta por qué surgió la necesidad de la educación ambiental en los más pequeños, sobre todo. Nace a partir de una tragedia, ¿se acuerda? El caso de Nicolás Arévalo, niño que de una plantación de tomates con agrotóxico terminó falleciendo a causa del envenenamiento, y bueno, eso sensibilizó a todo el pueblo, a toda la provincia, y en este caso fue como un caminito hasta llegar a confeccionar una propuesta positiva, ¿no? Ante la problemática, bueno, educación. Así que lo escuchamos a Jorge, que nos cuenta en esta primera parte cómo surgió la confección, la construcción de este manual de gestión ambiental para promotores y promotoras justamente del buen ambiente, de la educación ambiental. Y la Chichaga tuvo como un momento, me parece como un hito, en lo que tuvo que ver con las luchas campesinas, más vinculadas con la lucha con el tema de los agrotóxicos, que fue la muerte de Santiago Nicolás Arévalo, un niño de 5 años que fallece en la comunidad de La Valle por el mal uso o el uso de agrotóxicos en una tomatera, ¿no? Eso movilizó a muchas compañeras de esa localidad. La Valle es una localidad que queda a pocos kilómetros de Goya, en donde hay corresponsales, compañeras corresponsales de la Chicharra, y bueno, la Chicharra acompañó ese proceso, ese pedido de justicia, acompañar a la familia, acompañar ese proceso jurídico, ese proceso de justicia, esa lucha en otro campo, ¿no? Decimos a veces en otro ámbito. Y creo que todas estas cosas como que fueron gestando un proceso que tiene que ver con la comunicación, la educación y lo ambiental. Me parece que esta historia que hemos trazado en este recorrido de estos años, me parece que llevó a que a ustedes lo ven materializado en una cartilla ahí, pero también se ve materializado en un trabajo de formación, de discusión, de enseñanza-aprendizaje, llevado a nivel territorial. Ya venimos con la tercera experiencia de promotores y promotoras de gestión ambiental, de compañeras y compañeros de la zona rural, que realizamos un proceso de enseñanza-aprendizaje en forma compartida, de forma continua, en donde empezamos a pensar las problemáticas ambientales que existen en nuestro territorio y ver a partir de esas problemáticas cómo cada uno y en forma conjunta, en forma organizada, podemos ir transformándola, modificándola, ¿no? Y esas problemáticas se trazan a nivel país, digo, aparece el tema del monocultivo, aparece el uso de los agrotóxicos, aparece la contaminación de las aguas, aparecen determinados conflictos, el conflicto por la tierra, aparecen determinados conflictos que siguen estando y siendo transversales en nuestro territorio, ¿no? Muy bien, ahí Jorge Cefarelli de FM La Chicharra de Goya Corrientes, contándonos cómo a partir de la tragedia surge también la posibilidad de pensar en positivo, constructivo, y para que el cambio venga desde abajo, como hablamos con la Vale Carneluta. Así es. Bueno, Negrita, un último audio de Jorge, que justamente nos contaba cuál es el trabajo que llevan a cabo con las infancias para tener contacto directo, ¿no? ¿Por qué somos ahí medio insistentes en el tema? Porque muchas veces caemos en el adultocentrismo, ¿no? Uh-huh. En la forma de contarlo como nene, aprende esto, todo lo demás, y no empatizamos a veces cómo son los modos de comunicación. Así que vale la pena prestarle mucha atención, porque si no, a veces el mensaje, bueno, o queda en la nada o se pierde por ahí. Así que escuchamos el último audio y nos vamos a ir con Jorge Cefarelli, un temita musical, y después, ¿qué tenemos, Negrita? Primero, recordemos que sí. Jorge Cefarelli es miembro de la Asociación Civil de Comunicación Comunitaria Mate Ñe, uh-huh. Así que bueno, para que la audiencia sepa con quién vamos a finalizar este bloque, y posteriormente vamos a estar hablando sobre varios proyectos que en Villa Dolores, ahí en el límite con San Luis, se están desarrollando con una perspectiva educativa interesante, pero además de eso, con el, digamos, con la intervención del INTA, y con un ingeniero que es una maravilla, con Gamaglia, vamos a estar ahí en contacto. Sí, sí, y es un gran trabajo que se hace interprovincial, ¿no? Así porque es. Está la zona de San Luis y la zona de Tras la Sierra en Córdoba. Claro, ¿eh? Así que bueno, va a estar interesante poder conversar con él de estos proyectos educativos que hay en la zona. Bien, y antes de irnos para San Luis, para Tras la Sierra en Córdoba, escuchamos a Jorge Cefarli, nos despedimos de la provincia de Corrientes y bueno, acá y nos cuenta. Y volvemos para estos lares. Volvemos para estos lares y agarramos el tren. Ahora se puede ir en tren. Ah, mira. ¿Sí? Funcionamos con un sistema que es el trabajo con el promotor, la promotora, que es el padre, la madre, y a su vez en forma paralela con talleres para niños y niñas, en donde vamos acompañando ese proceso. Y como vos decías recién, muchas veces el motivador de esas transformaciones, tal vez más cotidianas, más familiares, es ese niño y esa niña que ingresa a su casa planteando determinadas tensiones, para decirlo de alguna manera, ahí en el lugar, desde prácticas agrícolas, de prácticas cotidianas o prácticas instaladas, hasta cuestionando alguna manera de ver e interpretar el mundo, ¿no? Entonces, creo que vamos fortaleciendo el proceso organizativo a través de lo que tiene que ver con un proceso de enseñanza-aprendizaje, y eso es, me parece, como el vínculo que se establecen entre ellos, ¿no? Y como vos decías muy bien recién, muchas veces es el niño el encargado, digamos, tal vez un rol muy grande, pero sí. El que plantea en determinados lugares lo que él en cierta medida lo está viendo de su lugar, ¿no? Muchas veces la interpretación de un cuento, a través de la música, la construcción de, ahí usted en la cartilla seguramente pueden ver un poema que ha escrito uno de los promotores ambientales vinculado con esta lógica del ambiente. Y bueno, y a nosotros nos fue disparando a nivel radio, lo digo desde ese lugar, sí. Nos fue disparando dos programas específicos de radio, que uno se llama Vivencias en mi Tierra y otro que se llama El Zapucay de las Comunidades. Fueron como los dos programas en cierta medida emblemáticos construidos de esos espacios de enseñanza-aprendizaje. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Fantasma de la noche que no acabó. hacia el alba de la esperanza. Día bueno que forjarán los hombres de corazón. Verde gris, verde brillante, rojo toro, sangre adelante, camino y selva. En la picada profunda, pasos, calor, humedad, lleno de harapos el hombre y en los helechos el monte, pleno de savia y bondad. Las hachas están calladas, crece el silencio con él. Ya el obraje quedó lejos y el corazón va despierto rumbo al amanecer. Verde gris, verde brillante, rojo toro, sangre adelante, camino y selva, camino y selva. Río viejo, río, que va acá. Quiero ir contigo en busca de hermandad. Paz para mi tierra cada día más. Hoja con la sangre del pobre Mensú. Neike, el grito del capanga va resonando. Neike, Neike, fantasma de la noche que no acabó. Noche mala que camina hacia el alba de la esperanza. Día bueno que forjarán los hombres de corazón. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Como un pájaro del monte, mi cantar trae prendido. Bueno, ya está con nosotros en el programa el ingeniero agrónomo que se desempeña en el INTA de Villa Dolores, César Gramaglia. Bienvenido, César, a Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan todos ustedes? Acá estamos hablando un poco de educación, de agroecología, y me han dicho que usted, en vez de formarse, se ha deformado. Así dice algún periodista de la revista La Vaca, más precisamente, no sé si usted se acuerda de alguna nota que le hayan hecho, pues Sergio Ciancaglini. Sí, tal cual, porque yo he terminado la carrera de agronomía en el año 91 y al año siguiente, estamos hablando de cerca de 30 años atrás, uh-huh. Al año siguiente me entero de la posibilidad de hacer a través de un curso a distancia por correo postal un curso sobre agricultura orgánica. Es decir, inmediatamente luego de terminar la carrera de grado, comienzo a formarme en otra modalidad de producción de alimentos, uh-huh, sin la utilización de agroquímicos, fertilizantes artificiales, ya que lamentablemente en esa oportunidad no te daba muchas herramientas tecnológicas, y el formato de la formación justamente de los profesionales estaba más vinculado al modelo de producción hegemónico, ¿no? Que se basa en la utilización tanto de insecticidas, fungicidas, herbicidas y productos fertilizantes de origen sintético, ¿no? Uh-huh. Así que hace prácticamente 30 años que me estoy formando y practicando otro modelo de producción. Mira, si me manejo en este momento, estoy dictando un curso de agroecología en Chilecito, La Rioja, destinado a agricultores familiares que se dedican a la producción, en este caso, de hortalizas, en la zona periurbana de esta localidad riojana. Bien, o sea que nosotros, el eje de nuestro programa, el de hoy, de Ciudad Campo, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la formación. Y por eso comencé el diálogo con usted un poco jocosamente frente al término de formarse, ¿no? Pero para el buen vivir, formar y formarse, y además de fomentar la agricultura familiar y otros aspectos que usted ha ido haciendo abono en la tierra a donde se encuentra. Sí, exactamente. Y después de varios años haciendo distintos tipos de cursos sobre permacultura, agricultura biodinámica, tengo la posibilidad de acceder a un posgrado en agroecología en el año 2015 a través de la Universidad Nacional de La Matanza. Y fíjate qué interesante que en este momento no solamente estoy dictando un curso práctico presencial para agricultores familiares, sino que además integro un equipo académico de coordinación de una diplomatura en agroecología que estamos dictando de manera virtual a través de la Universidad Nacional de los Comas de Chingones, que nos permite, en este caso, formar a profesionales, porque es un curso, mejor dicho, es una carrera de posgrado, ¿sí? Así que realmente estamos muy contentos con todo el camino transitado desde del año 91 a la fecha. A la fecha, claro, un montón. 30 años, como dice usted, más de 30 años. Y frente a eso, también su acompañamiento constante a las familias de la región en creer en estos proyectos, que hablar de papa agroecológica en Villa Dolores, ¿de qué estamos hablando? Sí, tal cual, porque mirá que la papa es la principal hortaliza a nivel nacional en cuanto a consumo, ¿sí? ¿Quién nos come de alguna manera una porción de papa a lo largo de la semana de distintas maneras? Entonces es un cultivo emblemático y la zona de Villa Dolores es una región productiva relativamente importante a nivel nacional. Y ya hace 3 años atrás, a través del INTA, hemos tenido una experiencia inédita. Te digo inédita porque antes no existían registros a nivel de INTA de encarar un ensayo a campo de un productor para producir papa libre de agroquímicos y fertilizantes artificiales. Impresionante. Y a partir de allí, realmente se abrieron muchas puertas. Es increíble estos últimos 3 años, cómo ha pegado a nivel nacional, porque, te repito, desgraciadamente antes no existían registros a nivel oficial de producir papa de esta otra forma, ¿no es cierto? Uh-huh. Y en ese sentido estamos muy contentos porque eso nos permitió la incorporación de esta hortaliza de excelente calidad, teniendo en cuenta sus bondades nutricionales, desde huertas familiares, para incorporarlo también como otra alternativa para agricultores familiares que producen en la zona periurbana y también experiencias ya a gran escala de empresarios que se dedican a la producción de papa. Eso justo te iba a preguntar, César, porque a veces es más fácil implementar, digamos, lo que es la producción agroecológica, sin antes haber sido un productor convencional, ¿no? Ahí comentaba de los grandes empresarios, que justamente la gran mayoría llevan esa práctica convencional con el paquete biotecnológico, el transgénico, los agrotóxicos. ¿Cómo es esa labor educativa, de hormiga, de pasito a pasito, con quienes piensan distintos, por lo menos hasta el momento de ese contacto? Sí, mira, en el caso de los que se dedican a la producción, no solamente de papa, sino a otro tipo de actividades, también tengo una hermosa experiencia de producción de uvas de mesa con este enfoque agroecológico. Yo lo que le propongo es hacer una pequeña experiencia, ¿sí?, para no comprometer la situación económica o financiera de la empresa. Uh-huh. Y de esa manera yo respeto mucho las técnicas que vienen aplicando habitualmente los productores. Es decir, específicamente en la papa se utilizan las mismas herramientas agrícolas, las formas de riego, las variedades de papa. Simplemente yo contribuyo con la elaboración y utilización, por ejemplo, de cierto tipo de bioinsumos para reemplazar a los de síntesis, ¿se comprende? Uh-huh. Entonces, sí, sí. A partir de esas pequeñas experiencias, estamos hablando, por ejemplo, cuando en el año 2019, esta familia productora de Los Cerrillos, uh-huh, me dio el ok para hacer esta experiencia a campo, solamente me dio un cuarto de hectárea, 2.500 metros cuadrados, que para mí era un montonazo. Te puso a prueba ahí. Ahí me puso a prueba, exactamente, ¿sí? Pero sinceramente, yo confío ciegamente en los conocimientos ancestrales de las familias productoras. Simplemente yo hice un acompañamiento y obviamente metí la cucharita agroecológica. Uh-huh. En el momento de decir, no, mará, en vez de aplicar este fungicida de síntesis que utilizás vos habitualmente, permitime probar este fungicida natural. ¿Se entiende? Sí. Y después llega el momento cúlmine cuando se produce el balance, ¿sí? Medir los resultados productivos y económicos. Y allí fue cuando pudimos demostrar en forma práctica que era perfectamente posible producir papa libre de agroquímicos y fertilizantes artificiales, logrando similares rendimientos a la media de la zona, achicando costos de producción y por lo tanto mejorando el margen de rentabilidad. A partir de esa pequeña experiencia, el productor ya fue sembrando una mayor superficie. Primero 3 hectáreas, luego 5, hoy está en 12 hectáreas por año, que es una superficie relativamente importante. ¿Se entiende? Entonces, en la medida que el productor hace esa gimnasia, derriba los mitos que también le instalaron del sector de la agroindustria, quien le vendió la película del miedo diciéndole, si no pones tal producto, corres el riesgo de perder toda la cosecha. O sea, yo le quité ese temor, ese miedo, claro, ¿se entiende? Claro, claro. Se anima a dar pasos relativamente más grandes. Ahora bien, estimado César, llega la hora de educar al productor, llega la hora de empezar a formar, pero más allá de al productor, hay una cadena que hay que educar. Sí, totalmente. Mirá, en realidad es una educación, yo lo tomo de doble sentido. Yo también me he formado a la par del productor. Uh-huh. Entonces hay un ida y vuelta, eso es lo más importante. Tener un cachito, nosotros como profesionales de humildad, porque a veces consideramos que la tenemos recontra clara, la tenemos atada al pie, y no es así. La producción agroecológica se construye en forma conjunta, desde la academia, desde los organismos de ciencia y tecnología, pero a su vez respetando la sabiduría ancestral, los conocimientos de los productores. Y es lo que ocurrió en este caso, hubo una apertura de ambas partes, ¿se comprende? Uh-huh. Entonces, allí fue cuando logramos los excelentes resultados. Lo mismo tenemos que trabajar en la educación de los consumidores, transmitirle y proponerles que comiencen a cuestionarse cuál es el origen de la papa, de la lechuga, de los alimentos que consumen en forma cotidiana, que nadie se lo cuestiona. Hemos tomado al hábito alimenticio como algo mecánico y deberíamos proponernos seriamente sobre el origen de los alimentos, de qué forma se obtienen, quiénes los producen, qué productos utilizan, la zona geográfica, cuántos kilómetros han recorrido para llegar a la mesa de nuestros hogares. ¿Se comprende? ¿Qué precio justo percibe el productor en relación a lo que pagamos nosotros? Son cuestiones que, desgraciadamente, en términos generales, no son tenidas en cuenta. Jairo Restrepo, la semana pasada tuvimos el gusto de poder entrevistarle y nos comentaba de esta situación, de que una de las salidas era acercar la ciudad a la productividad, achicar esos márgenes. Totalmente, porque considero que en base a mi práctica profesional hay mucha desinformación. Yo, por ejemplo, anoche estuve disertando en la Universidad Nacional de Chilecito sobre agroecología y podía percibir en los técnicos, en los agricultores, una falta de información impresionante. No saben, por ejemplo, que en este momento hay más de 300 productos biológicos registrados por el SENASA para reemplazar a los productos de síntesis para la producción de alimentos. No saben que existe la posibilidad de elaborarlos a nivel intrapredial para seguir achicando los costos de producción. No sabían que la Argentina ocupa el segundo lugar a nivel mundial en cuanto a superficie registrada oficialmente de agricultura orgánica. Hoy tenemos 4 millones de hectáreas certificadas orgánicas. No lo saben esas personas, ¿se entiende? Y eso a mí me da un gran respaldo para decirle, sí, se puede producir de otra forma. Así es. Y por último ahí, César, y agradeciendo, porque siempre necesitamos una cuota de buenas noticias, de experiencias positivas, te pregunto, ¿cómo la ves en esta vorágine también de que están en pugna, podemos decir, no sé si dos modelos o dos corrientes, en donde la agroecología está teniendo cada vez más lugar, más presencia, es más común ya la misma palabra, el concepto, pero a la vez se avanza del mismo modo con el modelo tradicional, extendiendo la frontera agrícola, buscando el modelo que genera divisas para exportar, y bueno, sabemos que en algunos casos no llegan a la propia convivencia. No sé, ahí ¿qué opinas? ¿Cómo la ves actualmente? Mirá, en ese sentido, yo soy muy optimista. Yo veo el vaso medio lleno. Si bien hay nubarrones, obviamente, en el horizonte, no lo voy a desconocer. Por ejemplo, la aprobación de materiales transgénicos, como el caso del trigo. Pero a su vez hemos realizado avances enormes. Si yo miro para atrás, lo que ha acontecido en los últimos 10, 20, 30 años. Fíjate que, por ejemplo, se ha creado a nivel nacional la Dirección de Agroecología, que está bajo el gran paraguas del Ministerio de Agricultura de la Nación. Están apareciendo con más frecuencia carreras universitarias sobre agroecología a través de cátedras libres, a través de diplomaturas. Se están haciendo muchos cursos en los territorios, como lo estoy haciendo en este preciso momento en Chilecito, y los medios de comunicaciones, como el caso de ustedes, que estoy profundamente agradecido, también nos dan una mano enorme para llegar a la audiencia, no solamente a los productores, sino a los consumidores, que tienen un poder tremendo, que hoy no lo estamos utilizando, para traccionar y dar vuelta al volante para cambiar el actual modelo hegemónico de producción. Si hoy, en este momento, cuelgo el teléfono y salgo al supermercado a comprar alimentos que se producen en forma convencional no hemos entendido absolutamente nada. Claro. Tenemos que crear conciencia en los consumidores y rompernos el trasero para tratar de localizar alimentos que se produzcan en forma agroecológica. Y va a aparecer el huevo de campo, la leche, la verdura y la fruta. Y si no aparece, hacer campaña a nivel local, te estoy diciendo, No aspiremos a campañas a nivel macro, no. A comenzar a trabajar en las escuelas con los agricultores familiares de la zona perurbana para ayudarlo a reconvertirse, porque muchas veces los productores nos plantean, sí, perfecto, yo produzco de otra manera, ¿y ahora qué hago con esta papa agroecológica? Si tengo que meterla con el resto de las bolsas que mando al mercado central de Buenos Aires. ¿Se comprende? Uh-huh, así totalmente. Que tenemos que empezar a trabajar en serio y, insisto, este espacio radial forma parte de ese proceso educativo. Bueno. Agradecemos enormemente tu participación. No podíamos dejar de hablarte, no podíamos dejar de comunicarnos con vos cuando se trata de educar, de formar. Así que muchísimas gracias, estimado César Gramaglia, por todos tus aportes para este buen vivir. No, gracias a ustedes, insisto, por dedicarle estos minutos a un tema que es clave, que para facilitar el cambio de paradigma tenemos que tratar de atacarlo por todos los frentes, ¿sí? Trabajando, te repito, en el territorio, codo a codo con el productor, pero también educando a los consumidores. Y entre todos, considero que es perfectamente viable el desarrollo de economías regionales sustentables. Así es. Bueno, vamos por ello, vamos a esta educación de los consumidores, a nuestra educación, porque todos somos consumidores. Totalmente. Así que muchísimas gracias, estimado César, invitado en otra oportunidad para seguir conversando desde esa enorme fortaleza que nos transmitís. Así que muchísimas gracias. Dale, abrazos. Ciudad Campo. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Celador de los sueños, déjame entrar. Celador que levantas las manos para bailar. Ay, chinita, no llores, vamos pa' Licho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar. Negro, haceme bailar. Negro, haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar. Negro, haceme cantar. Negro, haceme sueños. Celador que levantas las almas para cantar, y aunque sea muy tarde, siempre quiere coplear. Chinita, no llores, vamos pa' Licho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Madre tierra es madre soltera, su luna no es de miel. Se marchó hace 2 años dejándola en la dulce espera, y su corazón ya no espera por él. Aún es joven la madre tierra, la flor de la edad, cruzando el cielo, el pelo al viento y el niño en la cadera. Yo me volví verla pasar, oh, oh, por el azul. Azul del cielo. Muy bien, Negrita, entramos en la recta final de este Ciudad Campo. No me digas. Número 56. Sí. ¿En serio? ¿Ya? Sí, bueno, han pasado ya varias voces, algunos temitos musicales. Ahí que agradece la audiencia. Ahí me escribían. Dice, qué linda música pasa Ciudad Campo. No me estoy tirando flores a mí porque tremendo, me toca. De... No me tocó ningún tema, me regaló hoy. Y bueno, lo puede pedir también, ¿eh? Bueno, ya tengo tiempo. Tiene tiempo todavía. Como también tenemos tiempo para compartir un audio más antes de dar paso a la columna con la profe Carlita Cousier. Sí, dígame, ¿de qué se trata este audio que nos va a dar? Bueno, seguimos hablando de educación, en este caso lo que tiene que ver con la implementación de la Ley de Educación Ambiental Integral, que fue sancionada en el año 2021, y que, bueno, son leyes... que son un gran crecimiento, pero también hay que ver qué pasa una vez que se sanciona la ley, cómo se implementa, si cuenta con reglamentación, si cuenta con presupuesto. Y en este caso vamos a compartir un pequeño audio de Guido Veneziale. Él es director nacional de Educación Ambiental, y más que todo compartimos como un pantallazo de qué se está haciendo desde el área de Educación Ambiental, que dicho sea de paso, obviamente está enmarcada en lo que es el Ministerio de Ambiente de la Nación, y bueno, siempre un área bastante complicada en Argentina, ¿no? Así que, Negra, vamos a escuchar, previo a lo que vamos a estar conversando con Carlita Cousier, que también nos va a estar comentando un poco en esta línea de educación ambiental. En este caso nos paramos desde lo jurídico, desde la propia actividad del Estado Nacional, escuchando a Guido Veneziale, director nacional de Educación Ambiental. Así que, Negrita, compartimos. Buscar debates amplios por generar consensos amplios. Y lo que estamos planteando es la necesidad de grandes consensos multiectorales, ¿no? Tenemos que poder tener la capacidad de que empresarios, docentes, organizaciones de la sociedad civil, concejales, intendentes, todos sentarnos y discutir cómo trabajamos en una Argentina más sostenible, en un Dean Funes más sostenible, en una La Rioja, en una Córdoba, ¿no? En ese proceso estamos, ¿no? Porque cada territorio tiene sus propias características y tiene que ser respetado eso también, ¿no? La voluntad de sus habitantes, de cómo quieren tener también. Estamos trabajando fuertemente con todas las provincias, con los municipios, y por cómo estamos trabajando, en el 2023 estaría implementada en toda la Argentina, en las 24 provincias, la Ley de Educación Ambiental Integral, desde el aspecto formal y no formal, ¿no? Porque muchas veces cuando se habla de educación ambiental se piensa que solo surge en las escuelas. Bueno, lo que viene a plantear la ley tiene que haber un componente de educación ambiental en las escuelas, no solo en las escuelas, sino primaria, secundaria, terciario y universitario. Cada vez que un joven o una persona curse en alguna de las instancias formales, va a tener materias y componentes ambientales, pero también la educación no formal. Eso es lo que estamos promoviendo fuertemente en el Ministerio de Ambiente de la Nación, que la educación ambiental esté en los clubes de barrio, en los centros culturales, en los comedores, en los merenderos. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Música. el cielo que hoy me da una esperanza. Verde, verde, verdecito, verde limoncito. A mí no me alegra nada, solo tu corazoncito. Verde, verde, verdecito, verde limoncito. A mí no me alegra nada, solo tu corazoncito. Brillito de luna, música inocente. Con tu magia es tan simple llegar a sentir profundo. Con el brillo, el color y el amor que traes al mundo. Verde, verde, verdecito, verde limoncito. A mí no me alegra nada, solo tu corazoncito. Verde, verde, verdecito, verde limoncito. A mí no me alegra nada, solo tu corazoncito. Todas mis mentiras las borra tu encuentro. Toda la memoria que pesa por dentro. Una lágrima limpia mi edad, sana mi mañana. Verde, verde, verdecito, verde limoncito. A mí no me alegra nada, solo tu corazoncito. Verde, verde, verdecito, verde limoncito. A mí no me alegra nada, solo tu corazoncito. A este tiempo oscuro, un instante de claridad. A este espacio estrecho de amor, la más grande felicidad. Con mi música puedo intentar comenzar de nuevo. Verde, verde, verdecito, verde limoncito. A mí no me alegra nada, solo tu corazoncito. Verde, verde, verdecito, verde limoncito. A mí no me alegra nada, solo tu corazoncito. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. A ella hay que recibirla con tambores, ¿o no? Ah, vale. Claro, porque ella está muy relacionada con los tambores, con todo ese sonido que traen esas maravillosas cajas. ¿Cómo estás, Carlita Coussier, la querida profe? Bienvenida a Ciudad Campo. ¿Cómo andan? Tanto tiempo. ¿Cómo les va ese dúo dinámico? Mira, este dúo dinámico está a media luz. En vez de media luz, a media voz. A media voz, totalmente. Sí, entre los dos estamos haciendo uno, más o menos. Bueno, pero programón. La verdad que me da mucha pena no haber podido escuchar bien el programa hoy. Así que, bueno, para la audiencia... ¿Y cómo sabe que la columna... ¿Qué es un programa? Por la temática, me encanta, o sea, realmente es como algo que me, que es una temática que me parece alucinante. Bien. Y no salía bien en el repro, así que... No. Bueno, ya están tratando de solucionar el problema ahí que tenemos que con la app del Radio La Ronda, están tratando de solucionar los técnicos. Te cuento que me causó mucha curiosidad cuando mencionaste la temática que vas a tratar en tu columna, que tiene que ver de educación ambiental, pero desde una perspectiva de la afectividad. Bueno, la afectividad ambiental surge, es como un concepto dentro de la educación, que surge de la idea de, dentro de lo que es educación ambiental, poner en primer plano lo que serían las sensaciones, los sentidos, la sensibilidad y lo afectivo, ¿no? Es una educación ambiental que permita generar emociones, asombro ante las maravillas de la vida, ¿no? Es como un habitar poético, como que nos reconocemos seres que habitamos un espacio con otros seres, cuerpos, que habitamos el espacio con otros cuerpos, ¿no? Uh-huh. Entonces, tiene que ver con esa manera de transmitir dentro de lo que es la educación ambiental. Y bueno, es como entender que la empatía es fundamental para poder superar la crisis ambiental. Uh-huh. Hay que desarrollar un sentido profundo de la empatía, ¿no? Porque pareciera de que en esto que también implica el antiespecismo y salirnos del antropocentrismo, en esto de entender todo el tiempo en este sistema que estamos, viste, todo el tiempo entender que la naturaleza es un recurso, ¿no es cierto? Es como romper esa idea del recurso, es más bien entender que somos parte. Exactamente. De un espacio, de un territorio, que ocupamos eso, y romper las dualidades, ¿viste? También, porque estamos dentro de un mundo dual, donde tenemos esto de la naturaleza versus el progreso y la civilización, ¿no? Como que no es compatible, o como que la mente no es compatible con lo que emociona, ¿no? O como que el cuerpo y el espíritu son cosas separadas. O que nosotros somos humanos y lo demás animal, ¿viste? Lo salvaje y lo civilizado. Bueno, esas dualidades es momento de trascenderlas, de romperlas, de empezar a desarmarlas en los discursos que trabajamos dentro de la educación ambiental. ¿Y con qué te has encontrado justamente en ese proceso de intentar crear esa empatía? Porque en muchos casos, bueno, es gente que ya viene trabajando, militando la temática ambiental, participando y demás, pero estamos entremezclados entre a veces las personas que son un poco más indiferentes o las que a veces les cuesta un poco más. ¿Cómo has visto, sobre todo lo que pasa en Sierra Chica, que se está trabajando bastante bajo esa temática? Mira, la verdad que ahí depende en el espacio donde vos trabajes, ¿no? Puedes trabajar dentro de lo que es lo formal, ¿no? En donde te encontrás con cierto grupo de personas, y en el plano de las instituciones o las convocatorias informales, donde de pronto el que se acerca a la educación ambiental muchas veces ya es una persona que está sensibilizada, ¿no? Uh-huh. Entonces hay como un desafío muy grande, que es poder llegar a personas que quizás estén abiertas a esa sensibilización, pero no tengan todavía esa posibilidad de estar sensibilizados. Y entonces ese es el gran desafío que tenemos en la educación formal, ¿no es cierto? Cuando me toca dar clase en instituciones, ahí hay un gran desafío, porque te encontrás con personas que de pronto han vivido toda la vida en un edificio, que están completamente aislados de la naturaleza, que no tienen noción de las problemáticas ambientales que existen, ¿no? Entonces, bueno, ahí es como un desafío volver a reconectar primero, reconectar con esa esencia, reconectar con el placer y el goce que nos brinda también esa conexión con la naturaleza, para poder, a partir de esa reconexión, poder comenzar una enseñanza diferente, ¿no? Y también, en ese sentido, bueno, no importa la edad, no importa diferentes profesiones y nada, digamos, en esta cuestión de que la educación y el cuidado ambiental es para todos, bueno, ahí mira, es en lo común, ¿no? Claro, o sea, en realidad uno puede tener diferentes formas de llegar dependiendo de las edades, ¿no? Cuando por ejemplo, si vas a trabajar con niños pequeños, no es recomendable desde esta perspectiva, ¿no?, trabajar desde las problemáticas ambientales en sí, porque los niños pequeños en realidad digamos, está bueno trabajar desde lo que ellos pueden accionar, desde su campo de acción, que tiene que ver con el hogar, que tiene que ver con la escuela, con sus compañeritos, que tiene que ver con un ámbito reducido en donde ellos pueden accionar y sentirse parte de la de una parte de la naturaleza y parte del resolver, ¿no es cierto? Cuando los niños pequeños los bombardeamos con problemáticas ambientales, esa sensibilización genera lo contrario, genera mucha angustia. Claro. Entonces, en los niños chiquitos no tiene ningún sentido. Y además hay que diferenciar muy claro educación de comunicación. Yo creo que ahí es un punto muy clave y muy importante, porque se habla mucho de la ecofobia y entonces como que hay mucho periodismo, que no sería el de ustedes, pero hay mucho periodismo muy tibio a la hora de hablar de las problemáticas ambientales, porque dice, no, ¿cómo vamos a alarmar a las personas? Que las personas se van a poner fóbicas. El periodismo tiene la obligación de comunicar la realidad, de un acercamiento lo más cercano a la verdad. Tiene la obligación ese periodismo de comunicar lo que está pasando en los territorios, ¿no? Y eso es muy distinto del proceso de educación ambiental, porque un proceso educativo no es meramente comunicar. Tiene que ver con otras maneras, otras formas, otros acercamientos, otros poner el cuerpo, la mente, el sentir. Entonces son dos áreas que si bien se interactúan entre sí, no tienen el mismo rol. Entonces un periodista hoy que diga que si vamos a hablar de cambio climático global, muertes de gente que se está muriendo en Europa de la ola de calor que está habiendo, y que de pronto diga no vamos a decir que hubo muertes porque es muy fuerte para la gente, el comunicador tiene que decir la verdad de lo que está pasando en los territorios. Después, dentro de la educación, hay distintos planos y distintas maneras de llegar a esa sensibilización, ¿no? Sí, a mí lo que respecta a eso tiene que ver también un poquito de lo que comentas, pero un poquito también de que si se habla de contaminación, de problemáticas socioambientales, bueno, hay intereses de por juego, ahí entran también las contradicciones, los propios medios más de tipo empresarial, en donde están afectados en la cuestión más económica, ¿no? A veces se trata de esquivar o de tratar de temas medios abstractos, ¿no? Como el cambio climático, que muchas veces se habla, pero no se habla de cuáles son cada problemática, y muchas están relacionadas al extractivismo. En parte sí, con los medios hegemónicos de comunicación, y en parte no, porque todavía hay discursos que están dando vuelta, ¿no? Que por más de que los queremos rebatir, todavía parece que figuran, ¿no? Que son discursos fuertes, como por ejemplo, de que para comunicar situaciones ambientales no tenemos datos concretos o datos fuertes que respalden, en cambio en la medicina sí, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de argumentos lo escuché, por ejemplo, ahora que estuve en un conversatorio sobre periodismo ambiental, ¿no? Yo no lo podía creer, y no estábamos hablando solo de periodistas que son de los medios hegemónicos, ¿no? Otros periodistas también estaban como diciendo esas mismas cosas. Entonces, bueno, esa diferencia entre lo que es comunicar y lo que es la educación, está bueno hacerla, porque la comunicación tiene ciertas características y la educación es un proceso, que no es, es diferente, digamos, es una construcción colectiva, es un proceso, tiene otros componentes. Así es, también tiene que ver con la interpretación que se hace, ¿no? Frente a una vez que ya educamos, cómo se interpreta, cómo se prevé, cómo se previene. Así que creo que la mirada que hoy nos pusiste en cuanto al medio ambiente, creo que fue muy acertada para educar desde otro lugar. Y vos también haces un trabajo que tiene que ver con educar desde otro lugar y que tiene que ver con esta interpretación del ambiente, y que vas a hacer unas caminatas este 6 de agosto. Contale un poquito a la audiencia. Bueno, mira, la verdad que es una actividad que me pone muy feliz. Es realmente, ahí ves realmente como resultados muy hermosos en esto de la sensibilización y la afectividad ambiental. Entonces, este día surgió como en la pandemia, cuando no se podía organizar un taller de educación ambiental entre cuatro paredes, y donde había que pensar en hacer un proyecto de educación en movimiento y con un contacto directo con la naturaleza de gente que estaba viviendo de pronto encerrada, ¿no? Entonces, empezamos a pensarlo con una compañera, también con otro compañero, y dijimos, bueno, lo larguemos esto como una posibilidad de hacer interpretación ambiental en movimiento, ¿no? Que no es una caminata solamente, porque no es la idea de llegar a un lugar en particular o de tener una guiada hacia el espacio, sino hacer actividades, ¿no?, de educación ambiental en el marco de un espacio, de un territorio que se va a recorrer. Entonces, hay una serie de actividades que se proponen, que tienen que ver con los sentidos, con la percepción, que tienen que ver con la interpretación de un paisaje, con el reconocer elementos dentro de ese paisaje, y también lo pensamos desde las estaciones, así que ya hicimos una primera caminata, que fue las sierras en otoño, ahora estamos largando la segunda para el 6 de agosto, justo coincidente con el mes de la Pachamama, así que también nos ponía re feliz, que es las sierras en invierno, la idea es hacer otro en primavera, verano, así como algo estacional. Me gusta. ¿A vos te gusta? Entonces tenés que ir. Bueno, 6 de agosto ahí agendado y vamos a estar. A las 14 horas. No, sobre todo. En el Carapé. Hay tiempo de despertarse tarde todavía, bueno. Sí, imagínense. Y ya estamos llegando al final del programa. Carlita, ¿cómo nos evaluaste hoy? ¿Cómo nos evaluás? No nos escuchaste. Excelente, no los pude escuchar, pero yo sé que ustedes son excelentes siempre. Oh, bueno, me encanta. Ya le voy a llevar una manzana, señorita. Ya te vamos a ir a visitar, va a ser agroecológica la manzana, pero ya te vamos a ir a visitar allá a los estudios de Radio Curva. Sí, ahí en Salcedo. Dale, con el programa Mampa, que es un programa de ambiente que, bueno, está también muy lindo. Y yo también puedo ir un día a visitarlos al estudio allá, me gustaría mucho poder hacer un día con ustedes ahí. Se vienen todos los de Mampa para acá y nosotros nos vamos después todos para allá. Ya vamos a hacer una fusión, ¿no? Dale, un día podemos hacer un programa en conjunto. ¿Qué te parece, Carlita? Propóneselo ahí al staff. Excelente idea, excelentísima idea, porque, bueno, está muy buena. También estamos también en contacto con los muchachos de Punilla que están en el programa de La Semilla. Así que, bueno, como que hay muchas cosas hermosas dando vuelta y la audiencia ojalá pueda aprovecharlas. Muy bien. Bueno, Carlita, nos volveremos a encontrar en el próximo episodio y, bueno, ya entrando a la recta final. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Carlita, por estar en Ciudad Campo, Voces que Nacen de Gracias Tierra. A ustedes. Les mando un beso enorme. Gracias. Bueno, Ramiro Chávez. Bueno, Negraza, vamos a escuchar el último temita y ya compartimos la información que no puede faltar para este especial de Ciudad Campo, educación y educación ambiental. Pachamama, te veo tan triste, Pachamama, me pongo a llorar. Por el suelo, baila verdolaga. Por el suelo, yo no la sembré. Esperando la última ola, cuídate, no te vaya a mojar. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo. esperando la última ola. Pachamama, me muero de pena, escuchando la última rola. Mamacita, te invito a bailar. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Bueno, negra, nos vamos silbando bajito. La verdad que hemos aprendido, hemos escuchado, hemos compartido con la audiencia este especial de educación ambiental. Obviamente que si nos ponemos a pensar, en fin, hay un montón de temas para tocar. Y bueno, por ejemplo, negra, no hemos hablado de la ley Yolanda, como, uh-huh, como otra ley, así como la de educación ambiental, que viene como a apuntalar este proceso de cambio. Que, bueno, es esta ley que se aprobó hace muy poquito, es una norma nacional que busca formar integralmente a las personas del sector público en materia ambiental, así como pasó con la ley Micaela, que justamente busca capacitar y poner en tema en todos los sectores del Estado, sobre todo en la esfera pública, y que a poco también se va multiplicando en otros espacios de la vida. Y bueno, justamente ley Yolanda, porque Yolanda Ortiz había sido la primera secretaria de Recursos Naturales y de Ambiente Humano en Argentina y en América Latina, que había sido parte del gobierno de Juan Domingo Perón en 1973. Así es. A mí me tocó hacer el curso de la ley Yolanda. Como soy empleada pública provincial, lo hice apenas se dio la convocatoria. Excelente las actividades que tiene la ley. Bien, bien. ¿Aprobada? Obvio, como todo en la vida. Bueno. Pero vos sabés que nosotros venimos. Si no es buena noticia, no hay tiempo. No, sí, es una excelente noticia. Bien. ¿Te acordás que la semana pasada estuvimos haciendo la cobertura del desalojo a la comunidad Pluma Blanca en la localidad de El Manzano, más precisamente en la comuna del Manzano? Uh-huh. En Sierras Chicas. Así es, en Sierras Chicas, en Córdoba. Tras una audiencia pública histórica que tuvo lugar en los tribunales de Jesús María el 21 de julio del 2022, la comunidad Pluma Blanca no será desalojada. ¡Vamos! El juez Luis Belisiski, tras escuchar a más de una decena de oradores durante 5 horas, decidió no firmar el oficio de lanzamiento de la orden de desalojo que pesaba sobre esta comunidad. Se trata de una causa iniciada por Luis Remonda, familia fundadora y propietaria de La Voz del Interior, hasta su fusión con el grupo Clarín, que ya tenía una sentencia de desalojo que estaba suspendida, uh-huh, por la pandemia, pero cuya ejecución era inminente. Así que bueno, por suerte esta situación ha pasado a otras esferas, uh-huh, ya digamos al Tribunal Superior de Justicia para que se trate. Sí. En principio los habitantes de la comunidad de Pluma Blanca pueden dormir tranquilos. Y ahí también, negrita, hay educación presente, porque se trata también que el Poder Judicial cambie un poco la cabeza y tenga en cuenta esta empatía que nombraba Carlita con, en este caso, los pueblos originarios de acá de las Sierras Chicas, como sujetos de derechos, como sujetos también preexistentes a la nación argentina y todo lo que tiene que ver con el respeto a la naturaleza, un ambiente sano y demás. Así que es algo positivo porque, bueno, tomó nota ahí la gente del Poder Judicial de Tribunales de Jesús María que en estas circunstancias, con estos fundamentos de la comunidad de Pluma Blanca, no puede haber ningún desalojo. Así es, en principio, hasta nuevo aviso, ningún desalojo. Bien. Bueno, esa es la buena nueva, quería compartirla con vos, Ramiro Chávez, y la otra buena nueva es que ya nos ponemos a trabajar en la edición 57 de Ciudad Campo. Bueno, y nos vamos con música, dejando un mensaje de la Yugular Reggae, esta banda de reggae. Usted no es de ese palo, pero por lo menos es de Jujuy, pero, negra. Claro, pero siempre que lo pones me trae una sensación tan bonita en el pecho. Bueno, entonces no la pife. Digo, la llevo a Jujuy y después vuelve, ¿eh? Así. Bueno, nos voy, vamos un poco ahí haciendo esos saltitos jujeños de quena, ¿sí? Y nos vamos De charanguito. Dejando este mensaje. Negra, nos volveremos a encontrar en la edición número 57. Siempre un placer trabajar con usted. Chau, chau. La Yugular Reggae, desde el norte de Argentina, para todos los pueblos de Latinoamérica, con un mensaje de unidad. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas.